A la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Comenzamos con A la Vuelta, hoy 26 de junio, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a la vuelta radio @gmail.com o por Instagram a la vuelta radio 1063 por Twitter. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire. Contestaremos cada uno de los mensajes recibidos en nuestro mail. Eso les damos nuestra palabra. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Una palabra clave en nuestras vidas para compartir ideas con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Es para ustedes. ¡Vamos todavía! Somos Marta Meleán y Paula Idiarte, que hoy va a llegar un poquitito tarde porque tiene un trabajo muy urgente que hacer. Con el periodista de cabecera Pablo Chipola y el toque de humor y actualidad de Javier Navarrete. Comienza... Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Nuestra efemérides, 26 de junio. Un 26 de junio de 1876, en Estados Unidos, se libra la batalla de Little Bighorn, en la que mueren el general Custer y sus 268 soldados. Ya voy a entrar en detalles después porque es una batalla importantísima para la Guerra de Secesión. En 1891, un 26 de junio, en Buenos Aires se funda el partido político Unión Cívica Radical. Después también vamos a hablar de eso. En 1945, en San Francisco, California, se firma la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En 1963, en un viaje a Europa que hace el presidente John Kennedy con su esposa, en Berlín, Alemania, el presidente, después de una caminata por el muro de Berlín, empieza su célebre discurso: Ich bin ein Berliner. Soy un berlinés. Después también vamos a entrar en detalle con ese discurso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vita? ¿Qui lo sa? So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quello che... Seguimos con nuestra efemérides. En 1977, en Estados Unidos, el cantante Elvis Presley da su último concierto. Dos meses más tarde lo encontrarían muerto en su cama. 1979, el pugilista estadounidense Muhammad Ali se retira del boxeo, aunque regresaría para dos exhibiciones siendo derrotado en ambas. Muhammad Ali era Cassius Clay. Cassius Clay, un boxeador buenísimo, el mejor boxeador de esa época. Se negó a ir a Vietnam y cambió su nombre por Muhammad Ali. Después lean la historia porque es fascinante. Murió muy mal, pobrecito, tenía Alzheimer, estaba muy enfermo. En 2001, en Estados Unidos, se presenta oficialmente el primer borrador del genoma humano, que también hablaremos de eso, del genoma humano. 2002, en Avellaneda, a 6 kilómetros del centro de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires asesina a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, uno de 21 y otro de 22 años. Se la conoce como la masacre de Avellaneda y ya también voy a entrar en detalles con todo esto. Bueno, seguimos entonces ahora con la batalla del Little Bighorn. La batalla del Little Bighorn fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas combinadas de las tribus Lakota, Cheyenne y Arapajó contra el 7º Regimiento de la Caballería del Ejército de los Estados Unidos. La batalla tuvo lugar los días 25 y 26 de junio de 1876 cerca del río Little Bighorn, en el territorio de Montana, y fue la acción más destacada de la Guerra del Black Hills de 1876. El enfrentamiento resultó una victoria aplastante de la coalición india, que estuvo liderada por varios destacados jefes tribales como Caballo Loco y Jefe Gol, inspirados por las visiones de Toro Sentado. El séptimo de caballería era una fuerza de unos 700 hombres liderados por el teniente coronel George Armstrong Custer, que a pesar de contar con rifle moderno sufrió una total derrota ante un enemigo superior en número. Murió él, su cuñado, su hermano, sus hijos. 5 de los 12 compañías que la componían resultaron aniquiladas. Custer cayó muerto, así como 2 de sus hermanos, un sobrino, un hijo y un cuñado. Las bajas estadounidenses fueron 268 muertos, 55 heridos, entre ellos 6 exploradores indios al servicio del ejército. La respuesta pública estadounidense a este desastre en las guerras indias fue diversa en años posteriores, pero con el paso de las décadas, Custer y los hombres del séptimo de caballería acabaron convirtiéndose en íconos de valentía y heroísmo de la historia estadounidense, un estatus que conservaron hasta la década de 1960. La batalla y las acciones de Custer en particular han sido objeto de estudio pormenorizado de innumerables historiadores. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo per lì. Y seguimos con nuestro detalle de efemérides. Después les aconsejo que lean los detalles de esta batalla porque fue apasionante. Elvis Presley da el último concierto, un 26 de junio del 2000, de 1977, y un 16 de agosto de 1977 del mismo año a las 14:20 horas, fue encontrado muerto en su mansión de Graceland. Era un 26 de junio de 1977 y Elvis estaba en el escenario para el que sería el último concierto de su vida, en el Market Square Arena de Indianápolis. Solo 2 meses después, el 16 de agosto a las 14:20, fue encontrado en su mansión de Graceland con una falla cardíaca que nunca se supo si había sido resultado de un suicidio o una sobredosis accidental. Durante su última presentación sobre un escenario, Elvis hizo un repaso, como hacía desde los últimos años, sobre los discos que le dieron el éxito que lo colocó como el mayor vendedor del país. Interpretaba Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, All Shook Up My Way y Always in My Mind, con un ritmo desigual y su voz se perdía entre los efectos del alcohol. Sin embargo, nunca dejó de ser talentoso y lo mostró cuando era inolvidable noche se sentó al piano para tocar como nunca antes su versión de Unchained Melody. La magia y la buena música se hicieron presentes por unos minutos. El rey había vuelto. Elvis fue el mayor exponente de la música country, soul y gospel, pero el divorcio de la que fue la mujer de su vida, Priscilla Presley, la muerte de su madre de la que nunca se recuperó y una ola creciente de nuevos artistas estaban a punto de romper al cantante que sin aliento estaba a nada de perder la batalla contra la vorágine de la industria musical. Durante el concierto para el que las entradas estaban agotadas, a las pocas horas que salieron a la venta, Elvis lucía hinchado, casi al borde del fracaso. Y no porque fuera un mal músico, pero las razones del declive lo habían colocado en el suelo del rock. El día que fue encontrado sin vida, tenía en su mesa de noche un boleto para Portland, el siguiente lugar al que se presentaría como parte de su tour. De lo otro que quería hablarles es que un 26 de junio nació Salvador Allende. Salvador Allende Gossens, en Valparaíso, en 1908, un 26 de junio, como les dije. Y murió asesinado en Santiago de Chile en 1973. Político chileno, líder del Partido Socialista, del que también fue cofundador. Fue presidente de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, día en que falleció en el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado por los golpistas. Allende perteneció a una familia de clase media, acomodada, estudió medicina. Ya desde su época de estudiante universitario formó parte de grupos de tendencia izquierdista. Alternó su dedicación a la política con el ejercicio profesional. Participó en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá, entre 1939 y 1942. A partir de entonces se convirtió en líder indiscutible del Partido Socialista. El resultado de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1964 fue claro y definitivo. Eduardo Frei obtuvo el 56,9% de los votos, en tanto que Salvador Allende lograba el 38%. Pero en 1964... Frei obtuvo 56,9% de votos. En paralelo con el avance de importantes medidas sociales, el panorama político durante el gobierno de Frei Montalva fue de aumento de la polarización, incluso en el interior del Partido Demócrata Cristiano. Sufrió importantes divisiones, desligamiento de sectores de su juventud, hasta posturas más vinculadas a la izquierda. Por fin las elecciones parlamentarias de 1969 mostraron la nueva situación política del país, en tanto sus resultados apuntaron a perfilar tercios irreconciliables. Tras ser derrotado varias veces y luchado contra Frei, se reflejaría con más claridad en las elecciones presidenciales de 1970, marcadas por el enfrentamiento de proyectos de sociedad antagónicos e imposibles de conciliar. En ellas resultó victoriosa la alianza de comunistas, socialistas, sectores del radicalismo y el MAPU, en la llamada Unidad Popular, que estaba encabezada por Allende con el 36,3% de los sufragios. El estrecho margen de diferencia con los votos recibidos por los otros, Alessandri y Tomic por la Democracia Cristiana, obligó a que la elección de Allende fuera ratificada por el Congreso, en el que se enfrentó a una fuerte oposición. Por fin, el 24 de octubre de 1970, tras lograr el apoyo del Partido Demócrata Cristiano con la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas, se incorporaría al texto constitucional. Salvador Allende fue proclamado presidente. La historia después nos contará que en 1973 fue asesinado por el general Augusto Pinochet. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ella se queda. un 26 de junio hablábamos de los asesinatos de Costecchi y Santillán, también conocido como Masacre de Avellaneda. Es el nombre que recibe la serie de eventos que tuvieron lugar el 26 de junio de 2002 en las inmediaciones de la estación Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Este evento se encuentra estrechamente ligado con la crisis de diciembre de 2001. Provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, debido a que Carlos Álvarez había renunciado el 6 de octubre de 2000, la presidencia fue asumida por el presidente de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta. Resultó electo después Adolfo Rodríguez Saá, y Saá fue sucedido por Eduardo Camaño y este por Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde era presidente cuando sucedió la masacre. También se puede citar la evolución de las organizaciones piqueteras. El germen de los futuros movimientos fueron las protestas a la monopolización de los punteros por la distribución de los planes sociales que rompieron con el clientelismo político. En la mayoría de estos movimientos existía la meritocracia, basada en el esfuerzo individual dirigido al logro de las metas grupales, tomando como ejemplo a la corriente clasista y combativa que mantenía una lista con puntajes asignados sobre la base de logros combativos y de organizaciones. Este método estaba destinado a garantizar que sus miembros colaboraran en las marchas y asambleas y favorecerían la toma de riesgos llegado el momento, como fue la muerte de estos dos muchachos, Maximiliano Costecchi, 22 años, de la ciudad de Guernica, y Darío Santillán, 21 años, de Lanús. Ambos estaban agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Y después, un 26 de junio, el genoma humano se completó, la secuencia del genoma humano, incompleto hasta entonces. El proyecto, dotado con 3.000 millones de dólares, fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y Ciencias Trapianas y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Francis Collins. Debido a la amplia colaboración internacional y a los avances en el campo de la genómica, así como a los avances de la tecnología computacional, un borrador inicial del genoma fue terminado un 26 de junio del año 2000. Era presidente Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair firmaron ese acuerdo. Finalmente, el genoma completo fue presentado en abril de 2003, 2 años antes de lo esperado. Un proyecto paralelo se realizó fuera del gobierno por parte de la corporación Celera. La mayoría de la secuencia se realizó en las universidades y centros de investigación de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y España. País mío que está sobre la colina, diste eso como un vecchio adormentado, la noia, el abandono y el diente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene lì in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò. Bueno, los desafíos a 100 años de la reforma universitaria que debíamos, Paulita, A ver, ¿qué tenés para decirnos? No, en realidad, bueno, basándonos en los 100 años de la reforma universitaria, ¿no? Lo importante que fue, Marti, porque básicamente dio origen a la educación universitaria pública y gratuita. Tengamos en cuenta que 3 premios Nobel y cientos de profesionales reconocidos globalmente salen de las universidades locales. Esto también permitió la reforma, una gran movilidad social que enriqueció nuestra vida por décadas. Tengamos en cuenta que, bueno, que en 1918 existían en el país solo 3 universidades nacionales. La de Córdoba, que estaba fundada en 1613, perdón, la de Buenos Aires de 1821 y la de La Plata de 1890. Que reunían en total 14.000 alumnos. Exacto. La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo alentó las esperanzas de la clase media de acceder al ascenso social de sus hijos por medio del ejercicio de profesiones liberales. Entonces, tengamos en cuenta que para aquel entonces los planes de estudio estaban, Marti, no atrasados, atrasadísimos. Entonces era imperiosa la necesidad de una reforma que ampliara ese panorama universitario a todas las clases y no solo un restringido grupo social. Los estudiantes que empezaron a fines de 1917 a movilizarse, creando en 1918 un comité pro reforma. Contame, Marti, cómo avanzó un poco más. Claro, estamos recordando el centenario de la reforma. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba publicaron el manifiesto liminar de la reforma universitaria, un mensaje desde la juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, que proclamaba: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así es. Nuestra universidad enfrenta 3 desafíos, decían: calidad, deserción e inclusión social. Lo que estabas diciendo, Paulita. Perfecto. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria, el siglo XX de la secundaria, y este siglo es el de la universidad. Podemos decir que la universidad nunca fue tan importante y el valor de una educación universitaria nunca fue tan elevado como en este tiempo que nos toca vivir. Tal cual. No hay progreso económico y social sin fortalecimiento de la universidad. Por eso es preocupante constatar que nuestra universidad enfrenta importantes carencias. Tiene pocos graduados por la alta deserción estudiantil. Así es. Tiene pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas esenciales en el mundo globalizado. Y son pocos los pobres que completan sus estudios a pesar de la gratuidad. Por eso hay 4 objetivos mínimos a cumplir: disminuir la deserción, promover una mayor calidad en los conocimientos de nuestros graduados, facilitar el acceso de jóvenes humildes, estimular la graduación en las carreras científicas y tecnológicas. La solución vendrá de la mano de una nación no solo próspera, sino también socialmente inclusiva y con igualdad de oportunidades. Esa será la mejor celebración del centenario de la reforma. Excelente. ¿No es así, perfecto análisis con el cual coincido plenamente, Martí. Coincidimos y vamos por eso. Absolutamente. Vamos por eso. Por una educación libre y gratuita. Y te puedo invitar al boliche que queda a la vuelta de mi casa. Ah, bueno. Con el 74 y 115, que está hermoso porque mantuvieron los pisos de listones. Está muy bien atendido por las chicas muy amables y se comen pastas y pizzas, que te lo voy a decir. Y además es barato. Mira, bueno, ahí allá iremos entonces. Siempre y cuando no te pidas un vino de con balde. No. Yo tengo, Marti, para hacerle una invitación a nuestros oyentes. Dale. Este jueves 28 de junio, en el auditorio de la Fundación OSDE, que lo que quiero aclararles, allá en calle 50, ¿viste? En Plaza Moreno, 50, 13 y 14. Puedo saberlo, qué dato. Todo gratuito, dan muy buenas actividades y nada es pago, solamente habría pegar un llamadito capaz para reservar un lugar. Pero eso no va temprano, esto empieza a 16:30, 18:30, a las 6:15. Uno se acerca a ese lugar, 50, 13 y 14, número 925. En esta oportunidad, este jueves, va a disfrutar una obra de teatro re comedia divertida. Se llama Hasta el velorio que viene. Es muy irónica porque juega con el tema de las bajezas humanas. ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia se centra de una mujer que supuestamente, ha fallecido y en su casa tenía un boleto de lotería. Entonces se enteran que este boleto es el boleto ganador. Empieza toda la familia a darle vuelta a la casa para encontrar este boleto y hacerse acreedor de la suma importantísima de dinero que iban a ganar. Bueno, esto lleva a un montón, a un sinfín de malos entendidos, de histrionismo entre todos los integrantes de la familia y cómo el ser humano, ¿no? Por la plata baila el mono, dirían en algunos barrios. Por supuesto, ¿van a seguir dándola? Mira, en principio va a ser una sola función. Ay, porque el argumento es apasionante. El argumento es muy divertido, claro. Y aparte, bueno, te cuento que el autor de esta obra es Hugo Daniel Marcos y la dirección está bajo la dirección de Gastón Beltramini, que ha hecho varias obras acá en la ciudad. Y bueno, el elenco está conformado por Soledad Molina, Dolores Maistegui, Lucas Herrera, Walter Rodríguez Bucilachi, que también ha presentado un par de obras en la fundación, Guillermina Mónico, Vilma Filippi, Carolina Mónico, Julián Peralta, Mirta Sano, Marina Moiso y Fabián Martín. ¡Chicos! ¡Toda la nerd! Como se dice en el ambiente teatral. Así que bueno, ya saben nuestros oyentes, si les copa ver una obra divertida y bueno, que les haga, nos deje pensando un poquito, los esperan ahí en la Fundación OSDE el jueves 28 a las 18:30. ¡Genial! ¡Genial! En la semana pasada, el martes pasado, sí, era el día del jugador de rugby y quería rendirle un homenaje a Martín Batiato. Jugador sí. De rugby, entrenador, gran tipo. Un abrazo, déjame, a Martín, abrazo, donde estés. Un abrazo. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana.

que los colocaban junto a las escuelas cuando fueron las elecciones del año pasado y que estaban pagas las personas que se tiraban ahí. Bueno, un desconocimiento del efecto que causan las políticas actuales y con mucha maldad encima, culpabilizando a la gente que estaba realmente necesitada y tirada. Bueno, lamentablemente empezaron a aparecer datos de las víctimas. Hay 7 muertos en las provincias y 12 en la capital federal. Este número nos lleva a plantear qué es lo que está pasando con la gente que necesita un subsidio para poder pagar un alquiler, una habitación de hotel mes a mes. Hay algunas organizaciones como Proyecto 7 que está denunciando que el gobierno de Rodríguez Larreta no está entregando el subsidio a tiempo, en algunos casos lo entrega con bastantes semanas de demora. Recién esta semana se estaba regularizando el pago del subsidio. Hubo represión en quienes fueron a hacer reclamos porque este dinero no aparecía y no había respuestas del organismo encargado de otorgar ese subsidio. Bueno, en la práctica se denuncia que encima el dinero se pone a trabajar unos días, unas semanas, así que bueno, estarían especulando con el dinero de la gente que más necesita, la gente que no tiene dónde vivir de otra manera. Bueno, algo más, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que fue aprobado el proyecto en diputados, que fue girado al Senado. Bueno, y tenemos una sorpresa, la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, giró el proyecto a 4 comisiones del Senado y no a 2 como estaba previsto. Y ya se empieza a pensar que esto es una medida dilatoria para que se demore o se frene el tratamiento de la ley. Y bueno, la repercusión rápida y directa va a ser un pañuelazo, el primer acto para respaldar esta ley en el Senado, que tendrá aprobación, si todo sale bien, en agosto. O por lo menos va a empezar el tratamiento en agosto, si no se demora por estas comisiones que le ha sumado maliciosamente la vicepresidenta. Bueno, pensaba hablar de estas cosas, pero hay otro tema del que pensaba hablar, que ya hemos tratado, pero empiezan a materializarse algunas cuestiones, que es el acuerdo con el FMI. Sabemos que el préstamo es por 50 mil millones de dólares y todas las consecuencias que trae un préstamo del FMI, que no es bueno ahora y antes era malo, ahora es bueno, como nos hicieron creer o intentaron hacernos creer para justificar este acuerdo. Sabemos que todo va a redundar en la suba del dólar. Esto beneficia a los grandes exportadores, no al pequeño exportador, no al pequeño empresario, sino a los grandes exportadores. Se quiere llevar el dólar a por lo menos un 20% más de lo que está, es decir, rondando los 33 pesos, es uno de los requisitos del FMI. Y sin embargo, de manera muy cínica, el Banco Central acaba de anunciar que los va a rematar, ¿sí? Va a empezar a rematar sus reservas, que ha tirado un montón en un supuesto intento por frenar el dólar. Sabemos que eso fue básicamente especulación, fue comprar dólar a futuro. Muchos funcionarios y amigos y parientes de los funcionarios compraron dólares cuando estaba 19 y pico y los cambiaron a 25. Bueno, se viene y ahora avisada otra maniobra de este tipo para empezar a vender de a 100 millones de dólares por día para supuestamente mantener el precio del dólar. Evidentemente eso no va a funcionar y quienes los compren después los van a poder cambiar a 33 sin ningún problema. Bicicleta financiera, que es la única medida que está implementando este gobierno con las reservas del Banco Central. Recordemos además, Marta, que el Banco Central ahora lo maneja un amigo de la infancia del presidente, ¿sí? El señor Caputo. Después decimos algo más con este apellido. ¿En el contexto cuál es? El INDEC anunció un 2% de suba en la desocupación, ya no se puede ni siquiera ocultar con los medios oficiales. Sube la desocupación, se acaban las reservas, ya sabemos cómo termina este cuento, es muy parecido a un cuento de hace unos años. Y además la balanza comercial también en rojo histórico, lo mismo que la fuga de capitales, me quedo con este número, la fuga de divisas, un récord histórico en el mes de mayo, 6.200 y pico de millones de dólares que se fueron sin ningún tipo de freno ni de control de parte del gobierno. Te decía, para terminar, Hablamos de Nico Caputo, ¿sí? El amigo del presidente y ahora presidente del Banco Central. Y el que se ha ido de este mundo es Dante Caputo, el ex canciller de Alfonsín, que tuvo, bueno, un rol muy importante en la solución del conflicto con Chile por el canal de Beagle, la intervención que se aprobó del Vaticano y en la manera en que se evitó un conflicto armado con Chile, que hubiera sido un verdadero disparate. Bueno, entonces recordamos a este personaje, ¿sí? Que se lo ha parodiado un poco porque hablaba con tono francés, y bueno, una persona muy dedicada siempre a la diplomacia, que bueno, ha fallecido en estos días. Bueno, Marta, hasta aquí la columna Pensaba Hablar. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Besos. La balada del álamo, Carolina de Haroldo Conti. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo, Carolina, nació aquí mismo. Exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca. Y este creció solo. Asomó un día sobre esta tierra, entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más. Un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos. Y cuando el sol vino más fuerte y templó la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino. Aunque todavía no supiese lo que era eso, lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo, y detrás de los pastos vio un alambrado. Y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía para entonces lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto sintió que su cuerpo se hinchaba, en efecto, aquí y allá, y una parte de él se quedó ahí. No siguió más arriba, torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Ahora es un viejo álamo, Carolina, porque han pasado 12 veranos, por lo menos, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio, casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano. Y por arriba brotan unas crestitas de un verde más encarnado que al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso. Esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo, todo recuerdo. De alguna manera ya estaba así hace 12 veranos cuando asomó sobre la tierra, y crecer fue nada más que como pensarse, solo que ahora recuerda todo eso. Se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez, ver de memoria. Ahora es el comienzo del verano, justamente, y acaba de revestirse otra vez con todas sus hojas, de manera que, como recién están echando el verde más fuerte, por la tarde, cuando el sol declina y se mete entre las ramas, el álamo se enciende como una lámpara verde, y entonces llegan los pájaros que se remueven bulliciosamente entre las hojas buscando dónde pasar la noche. Y es el momento en que el viejo álamo Carolina recuerda. A propósito de la noche, los pájaros y el verano. Recuerda, por ejemplo, a propósito de los pájaros, el primero de ellos que se posó sobre la primera rama, que quedó allá abajo, pero entonces era el punto más alto que él tenía. Ya casi no da hojas y es tan gruesa como un pequeño árbol. En aquel tiempo era su parte más viva y sintió el pájaro sobre su piel, un agitado montoncito de plumas. Descansó un rato, luego reemprendió el vuelo. Recién dos veranos después, cuando divisó la primera casa de un hombre y detrás de ella la relampagueante línea del ferrocarril, una montera. Un pájaro, la montera es un pájaro, armó un nido en la horqueta de la última rama, cortó y anudó ramitas pacientemente, y así el álamo se convirtió en una casa. Supo lo que era ser una casa, el alma que tiene una casa, como antes supo del camino y del alma del camino. El nido se columpiaba al extremo de la rama, y él, aunque gustaba del loco viento de la tarde, procuraba no agitarse mucho. Le dio todo el cobijo que pudo, echó para allí más hojas que otras veces. Al final del verano los pichones saltaron del nido y lo sintió desplazarse tembloroso sobre la rama con sus delgadas patitas, tomar impulso y por fin lanzarse y caer en el aire como una hoja. Un árbol en verano es casi un pájaro. Se recubre de crocantes plumas que agita con el viento y sube. desde el fondo de la tierra hasta la punta más alta. Salta de una rama a otra pajarito, ave de madera en su verde jaula de fronda. Ese verano fue el mismo del ferrocarril. Antes viene la casa. No vio la casa por completo, ni siquiera cuando, años después, trepó mucho más alto, sino lo que ve ahora mismo desde el brote más empinado. Un techo de chapas que se inflama con el sol y una chimenea blanca que al atardecer lanza un penacho de humo. Con todo, él ha llegado hasta la casa en alguna forma, a través de las hojas de otoño que arrastra el viento. Con sus viejos ojos amarillos ha visto la casa aún por dentro. Un hombre flaco, duro, con la piel resquebrajada como la corteza de las primeras ramas. La mujer que huele a humo de madera. Un par de chicos silenciosos con el pelo alborotado como los plumones de un pichón. Con sus viejas manos amarillas ha golpeado la puerta de tablas quebradas. Ha acariciado las descascaradas paredes de doble encalado. Y mano y ojo amarillas, alas de otoño, ha corrido delante de la escoba de maíz de Guinea y trepado nuevamente al cielo en el humo oloroso de una fogata. El ferrocarril pasa por detrás de la casa, pero hubo de trepar hasta el otro verano cuando volvieran las hojas y los pájaros para entrever el brillo furtivo de las vías cortando a trechos la tierra. Por ahí vivía y sentía el árbol principalmente. Por ahí su día era un día del mundo, así de ancho y profundo, porque la tierra que palpitaba debajo de él le enviaba toda clase de señales. Era un fresco cuerpo lleno de vida que respiraba dulcemente. Al este, por donde nace el sol, había un bosque. Lo divisó una mañana con sus ojos verdes más altos. Todas sus hojas temblaron con un brillo de escamas. Era un árbol más grande, el más grande y formidable de todos. Al caer la tarde, con el sol cruzado barriendo oblicuamente los pastos, que parecían mansas llamitas, los árboles aquellos ardieron como un gran fuego. No era un árbol, era un bosque. Es decir, era un montón de ellos, tierra emplumada, alta, rumorosa hermandad. ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué había nacido solitario? ¿Acaso él no era como un resumen del bosque, cada rama un árbol? Todas estas preguntas le respondió el bosque, sus hermanos, noche a noche, esta y muchas otras, porque a medida que se ponía viejo, en medio de aquella soledad, se llenaba de tantas preguntas. Los árboles no duermen, se adormecen, sobre todo en invierno, cuando las altas estrellas se deslizan por sus ramas peladas como frías gotas de rocío. Los animales a la noche salen de sus madrigueras y roen la oscuridad. Un pájaro desvelado vuela hacia la luz de una casa. Un bulto negro trota por el camino. Los grillos vibran entre los pastos como cuerdas de cristal. Un perro aúlla en la lejanía. El hombre se da vuelta en la cama y piensa cuántas fanegas dará el cuadro de trigo que sembró. Y fue por ahí, por la tierra, que el árbol tuvo noticias del ferrocarril, cuando un día sintió ese tumulto que subió por sus raíces. Tiempo después, luego de divisar la morada del hombre, vio por fin aquella alocada y ruidosa casa que con chimenea y todo corría sobre la tierra, y supo por ella que además de los pájaros, gran parte de cuanto vive se mueve de un lado a otro, y el viejo álamo, que entonces no era tan viejo, pero sí árbol completo, sintió por primera vez el dolor de la fijeza. Él solo podía ir hacia arriba, trazando un corto camino en el cielo, y al comienzo del otoño volar en figura según el viento en la trama de sus ojos. En cierto momento, después de la casa, el tren se transportaba entre sus ramas y a veces el penacho de humo llegaba hasta el mismo álamo. Según soplase, él agitaba sus hojas como verdes plumas y simulaba temblorosos vuelos. El viento subía y bajaba en frescas turbonadas por dentro de aquella jaula. Todo esto se aprende con los años, un verano tras otro, y luego para el árbol son materia de recuerdo en el invierno. El invierno comienza para él con la caída de la primera hoja. Un poco antes nota que se le adormecen las ramas más viejas, y después el sueño avanza hacia adentro, aunque nunca llega al corazón del árbol. En eso siente un tironcito y la primera hoja planea sobre el suelo. Así empieza. Después cae el resto y el viento las revuelve, las dispersa. Corren, se entremezclan con las hojas de otros árboles. Cuando el viejo álamo Carolina ya se adormeció y piensa quietamente en el luminoso verano que ya está en camino. La lluvia oscurece sus ramas y la escarcha las abrillanta como si fuesen de almendra. Algunas se quiebran con los vientos y el árbol se despabila por un momento. Siente en su cuerpo esa pequeña muerte, aunque él todavía se sostiene. Sabe que perdurará otros veranos, hasta que allá por septiembre, memoria y suceso se juntan en el tiempo y un dulce cosquilleo sube desde la oscuridad de la tierra, reanima su piel, desentumece las ramas y el viejo álamo Carolina se brota nuevamente de verdes ampollas. El aire ahora es más tibio y el hombre, al que observa desde el brote más alto, recorre el campo. Espía las crestitas verdes que acaban de aparecer sobre la tierra. Para mediados de octubre, el viejo álamo está otra vez recubierto de firmes y oscuras hojas que brillan con el sol cuando la brisa las agita. El sol para este tiempo es más firme y proyecta sobre el suelo la enorme sombra del árbol. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo, negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra. Después de mirar hacia arriba y aspirar el fresco que se descolgaba de las ramas, se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después el hombre, que parecía tan viejo como el álamo, se sentó al pie del árbol y se recostó contra el tronco. Al rato, el hombre se durmió y soñó que era un árbol. ¡Qué hermoso, Marti! ¡Cómo me gusta Aldo Conti! ¡Bellísimo! A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Bueno, Marti de mi corazón, se nos fue otro programa. Hagamos el llamado al Incucay, por favor. Hagamos un llamado al Incucay y recuerden nuestros principios. El otro somos nosotros. Acuérdense de colaborar. Demos vida, por favor. Así es, amados. Y bueno, les dejamos un beso enorme. Ha sido un placer compartir otro programón de A la Vuelta junto a Martita, junto a Pablo, a Javi, que a no Tami. Pudieron estar por problemas técnicos, a lo mejor pueden estar después. Totalmente, vamos a ver si los podemos sacar al aire. Bueno, bueno, decí nuestra frase final. Nos esperamos hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Invitamos a los oyentes que nos sugieran temas, palabras que ellos crean que son vitales. Es para ustedes, oyentes. Este programa lo dedicamos a todos y a todas. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es, Marti. Un abrazo. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. No nos abandonen. Chao. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente.